Chamaquita, chamaquita, chamaquita, tú me gustas, mamacita. Chamaquita, chamaquita, chamaquita, qué cosita tan bonita. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Y este es para que me escuche el amigo René Torres, allá en Los Ángeles. Ay, chamaquita, chamaquita, chamaquita, me gusta mamacita. Chamaquita, chamaquita, chamaquita, qué cosita tan bonita. Chamaquita, chamaquita, chamaquita, qué linda que tan nenita. Chamaquita, chamaquita, chamaquita, qué fascina por bonita. Qué bonita chamaquita, qué bonita chaparrita, que me gusta tu boquita porque la tienes bonita. Chamaquita, chamaquita, chamaquita, Dios, mi amor, qué boquita tan bonita tiene.